aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 126 programa de hoy desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis desde el 88.5 de la FM gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, y quienes nos escucháis en podcast en cualquier momento, en cualquier lugar, incluido a los compañeros y compañeras de Ragnarok por allá, por el otro lado del Atlántico. Carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas, alguien en fin que no tenía nombre, que se llamaba Metal. Las grietas del colapso es el nombre que hemos dado a este programa porque ha sido el nombre de la tercera escuela libertaria que organiza CGT en esta ocasión en Granada este año, y en la que hemos podido participar y en la que hemos podido aprender muchas cosas gracias a los ponentes que ha habido y que nos han estado ahondando sobre la nuclearización de Andalucía, sobre los problemas en Canarias, sobre el colapso financiero, ecológico y energético que se avecina. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera. Así que de ese tema va el programa. Como realmente los 2 días y medio que hemos pasado compartiendo con los y las ponentes que nos han estado hablando también de agroecología y de feminismo, no se pueden condensar en una hora, os hemos traído unas pequeñas entrevistas de parte de los y las ponentes que ha habido durante este fin de semana por allá por Dilar, aquí en Granada, y esperamos que os sirva como referencia desde qué es de lo que se ha estado hablando. El pan con sus manos, movilizó los trenes. Se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Os amenazamos que en el futuro utilizaremos a algunos de esos ponentes precisamente para que nos explique más pormenorizado algunos de los temas que creo personalmente que a todos y a todas nos interesan y que esperamos que cuando llegue el momento y podamos profundizar con ellos sobre estos temas os sirvan para reflexionar y recuestionaros cómo poder posicionarnos cada uno de nosotros y nosotras ante semejante catástrofe que se nos avecina. Y así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que me callo ya y paso con la primera entrevista de presentación y luego volveré al final del programa. Said, la persona que ha organizado esta tercera escuela libertaria andaluza. Buenas tardes, Said. Buenas tardes, Paco, y buenas tardes a la gente de Radio Almaina. De la radio comunitaria. Y de la radio comunitaria.